su casa presente está el bodeguero y el ya, ya, ya. Vete a la esquina y lo verás, y adentro siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y aquí. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y aquí. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y aquí. Toma chocolate, paga lo que debes. Pero toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Oye, nena, toma chocolate, pero paga lo que debes. Nena, pero con pan, con mantequilla.